En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más. Es miércoles 10 de febrero de 2016 y desde el 101.4 te saludamos para contarte toda la información deportiva relacionada con el Elche Club de Fútbol. Saludos, ya sabes, desde la radio del deporte, la radio que hace afición, a través de Teleelch en Radio Marca, nuestra web Teleelch y, por supuesto, también nuestra televisión Teleelch, todos los canales, además de nuestra app Teleelch, para hacerte llegar la información deportiva. Buenas tardes. Pues el Elche Club de Fútbol sigue preparando el partido en Tarragona, un encuentro que puede meter a los ilicitanos en playoff en caso de vencer. En una jornada, recordamos, marcada por los enfrentamientos directos entre los 10 primeros clasificados. El técnico del Elche sigue escondiendo sus cartas con entrenamientos a puerta cerrada. Esta mañana de nuevo, como ayer lo ha sido. Esta tarde vuelven, hoy hay doble sesión, a las 4:30 será en el anexo. Mientras que el club está pendiente del fallo del comité de competición para ver si le quitan la sanción a Sergio León. El defensa Hugo Álvarez, que ha acortado en más de un mes los plazos de la recuperación de su lesión, ya tiene el alta médica y a partir de ahora es uno más. Eso sí, le falta el ritmo de competición que irá cogiendo con los próximos entrenamientos. Hugo. Bien, la verdad que, hombre, necesito ritmo, ¿no? Ritmo para ponerme a la altura de mis compañeros, pero ya con el alta médica ya muy contento con el trabajo que hemos llevado a cabo. Teníamos unos márgenes de entre 3-4 meses y creo que el alta médica la recibo a los 2 meses y es una gran alegría para todos. Pues sí, porque se hablaba de entre 3 y 4 meses para la vuelta a los terrenos de juego y la verdad es que a los 2 meses ya tiene el alta médica. Se deshacía en elogios hacia cuerpo médico, recuperadores, fisios, etcétera, el bueno de Hugo Álvarez. A nivel institucional, tras la negativa del Instituto Valenciano de Finanzas mediante Burofax, que rechaza la ampliación de capital del Elche Club de Fútbol, los patronos se reúnen mañana a las 6 para decidir si continúan adelante con su propuesta en la Junta General de Accionistas del próximo martes. Todo parece indicar que no irán en contra del máximo accionista. Por su parte, Juan Pascual, secretario general, se reunió ayer con los dos colectivos, digamos, de oposición al Consejo de Administración, la Asociación Regeneración y la Plataforma Salvemos al Elche, por espacio de 4 horas, y lo volverá a hacer el próximo lunes antes de la Junta para, bueno, pues darles todo tipo de información ante las dudas de estos dos colectivos que aglutinan a muchos ilicitanos, es decir, a muchos seguidores del Elche Club de Fútbol. Y hablando de ilicitanos, el Elche ilicitano, el filial, juega en apenas hora y poco, en apenas 2 horas, exacto. A las 3:30 de la tarde, el Elche ilicitano juega el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación frente al Atlético Baleares. Hoy a las 3:30 en el Diez Iborra. La entrada es gratuita. El equipo de Vicente Parras, que está haciendo un temporadón, tanto en Liga, en Tercera División, donde van segundos, y en esta Copa Federación, que es un torneo, bueno, pues paralelo, digamos,

De todas formas, si se la quitan, pues estará ahí con la espada de Damocles, con esas cuatro, y alguna vez tendrá que descansar. Uno no sabe si es mejor esta semana, la que viene, o dentro de seis. De todas formas, hay que pensar, y yo creo que lo está haciendo el técnico del Elche, Rubén Baraja, en que no va a estar. Por eso está cerrando los entrenamientos desde principio de semana, porque no quiere dar ninguna pista al Nastic. Es decir, no quiere que la prensa veamos lo que hace, porque esto llegará a oídos del entrenador del Nastic de Tarragona. Bueno, nuestra labor no es hacer de espías para el Nastic, sino informar a todos los seguidores del Elche Club de Fútbol. Yo creo que eso lo entiende Baraja, pero bueno, él hace lo que considera oportuno y nosotros también. En cuanto a qué posibilidades está barajando el técnico, pues las que tiene. La normal, digamos, el hombre más 9 que puede tener es el que menos opciones ha tenido, menos minutos ha disputado, que es Nikos Bergos, que además sus números le avalan. Lleva jugados, pues no sé si en total llevará 30 o 40 minutos y lleva 2 goles. O sea, es con diferencia el que mejor aprovecha los minutos. Héctor es la otra posibilidad. Este ha jugado muchísimos más minutos. Solo ha marcado 1 gol, el que le regaló Sergio León en Huesca. Y luego la otra opción, que yo creo que puede ser la que más esté en la cabeza del técnico, es colocar a Álvaro de falso 9, con lo que daría entrada a un media punta que podría ser Eldin. En banda derecha, Espinosa pasaría al centro, Alex Moreno a la izquierda. En el doble pivote, lo normal es que volviese Ilie o mantuviese a Pelayo. Yo quizás apostaría por lo primero, Ilie junto a Mandy, sin olvidarnos de que el otro día ya colocó a Franco Cristaldo en la segunda parte, porque no quiso arriesgarse a que Pelayo viese otra cartulina amarilla. En defensa, creo que entrará Isidoro. Por cierto, que Isidoro está percibido de sanción, igual que Hugo. Ambos tienen 4 cartulinas amarillas. Esto significaría que Caro volvería a jugar de central para jugar fuera de casa junto a Armando. Alex Martínez, lateral izquierdo, Isidoro, lateral derecho, y por supuesto Javi Jiménez como guardameta. De todas formas, opciones tiene y muchas, pues porque ahí están. Hasta ahora mismo tiene 19 jugadores disponibles. Si contásemos a Hugo, 20. En realidad ya podría contar con Hugo. Lo que pasa es que él mismo ha reconocido que está un peldaño por debajo de sus compañeros en ritmo de competición. Es lógico, después de 2 meses sin entrenar. Una cosa es entrenar en el gimnasio y otra es el ritmo de los entrenamientos y sobre todo el ritmo de los partidos. Por tanto, ahora mismo, si metemos a Hugo, tendría a 20 jugadores disponibles. Tendría que descartar a 2. Si no contamos a Hugo, tendría a 19. Todo esto, lógicamente, sin contar a Sergio León. Ojalá tengamos que contarlo. Eso sería buena señal de que el comité de competición le ha retirado la cartulina amarilla. Bueno, ¿qué jugador ha salido hoy? Hugo Álvarez. Llevaba mucho tiempo sin hablar, todo el que ha estado lesionado. Más de 2 meses. Le preguntamos cómo está, cómo se encuentra. Bien, la verdad que, hombre, necesito ritmo, ¿no? Ritmo para ponerme a la altura de mis compañeros, pero ya con el alta médica ya muy contento con el trabajo que hemos llevado a cabo. Teníamos unos márgenes de entre 3-4 meses y creo que el alta médica la recibo a los 2 meses y es una gran alegría para todos. Una gran alegría para todos. ¿Y por qué se han adelantado en casi 2 meses los plazos de su alta médica? Hombre, el motivo es evidente, ¿no? El equipo de trabajo que hay aquí, desde los 3 fisios hasta los 2 recuperadores, preparadores físicos, son espectaculares. Son de otro nivel, de otra categoría y trabajar con ellos es un placer y gracias a ellos pues he podido pues en 1 mes, 2 meses pues adelantar todo, ¿no? ¿Y cómo ha llevado este tiempo de inactividad? Yo soy un tío positivo siempre, ¿no? Mentalmente considero que soy una persona fuerte y bueno, si me he lesionado, pues hay que mirar hacia adelante, ¿no? Trabajar e intentar pues estar pronto a disposición, ¿no? Del cuerpo técnico para ayudar desde dentro, desde fuera, desde donde sea. le preguntaban que, bueno, sus compañeros si bromeaban con él, ¿no? Ahora, pues, a empezar a recuperarse, con eso de la veteranía le iba a costar más. Sí, sí, mucho cachondeo, ¿no? Con el cojo, ahora soy el abuelo cojo. Antes era el abuelo, ahora soy el abuelo cojo. El abuelo cojo, está bien eso. Bueno, con humor se lo toma Hugo Álvarez. ¿Plazo para volver? ¿Cuándo piensa que, bueno, pues ya el míster va a contar con él como uno más? No, la verdad no... No me lo he marcado, ¿no? Llevo esta semana, va a ser la primera que haga todas las tareas. Y bueno, todo está en cuando alcance el ritmo que tienen mis compañeros, que ahora mismo es muy alto, ¿no? A la vista está que está a un nivel muy alto y cuando esté al nivel de ellos y pueda competir, pues perfecto. Y también, lógicamente, el llevar esos dos meses parado supone que... Bueno, pues, ¿le va a costar coger ese ritmo o no? Es que es evidente, ¿no? Yo llevaba dos meses parado, prácticamente parado, con trabajo de gimnasio y a la hora de meterme ya en las tareas de campo, pues es todo contrario, ¿no? No encuentras el ritmo y ves que ellos están con un peldaño más arriba que tú, ¿no? La verdad es que, echando cálculos, en un par de semanas el técnico va, ojalá, a tener a toda la plantilla a disposición. Digo ojalá, porque eso significaría que no se lesiona a nadie más. Pero a Lolo le faltarían ahora mismo dos semanas, a José Ángel otras dos semanas, como mucho. Hugo Álvarez en dos semanas ya va a estar a tope, es decir, que tenemos ahí casi como si hubiéramos fichado en el mercado de invierno un par de centrales más. José Ángel, Hugo y Lolo, que sabemos de su importancia como... hombre equilibrio, ¿no? En el centro del campo o incluso de central, como le gusta ponerlo al técnico blanquiverde. Le preguntamos, nos gusta ir siempre más allá, teniendo en cuenta que está apercibido, que está a una tarjeta de cumplir sanción, si no sería un buen momento quizás pues para que el míster se lo llevara al banquillo y bueno, forzase así como el que no quiere la cosa alguna cartulina amarilla, para cumplir ese partido ahora que todavía no estás al 100%. Es que ya hay tanta competencia, que ya somos tantísimos, ya queda gente fuera, que creo que esas estrategias ahora mismo no nos acercamos al final de liga, a un playoff o a cosas así. O sea que no, yo creo que no es momento de ver en mi tarjeta amarilla ni la quinta ni nada. Esperar a ver cuando estoy listo y en ese momento pues entrar. Por tanto, descarta cualquier estrategia de ese tipo para intentar forzar la amarilla. Por cierto, desde fuera, ¿cómo está viendo la racha del equipo? 9 jornadas imbatido. La he vivido divinamente, ¿no? Es cierto, ¿no? No estaba acostumbrado a estar fuera y es cierto que desde fuera pues sufres bastante más. No es lo mismo que estar en el terreno de juego, que los nervios no son los mismos, pero creo que mis compañeros ahora mismo están a un nivel, el equipo está a un nivel muy alto. Se ha demostrado con esta racha que creo que esta jornada podemos ser el equipo que más jornadas consecutivas tengamos sin perder y creo que eso es fruto del gran trabajo que está haciendo tanto el vestuario como el cuerpo técnico, ¿no? Pues sin duda un trabajo importante el que están haciendo cuerpo técnico, plantilla, incluso los que aprietan desde fuera. ¿Ve al equipo preparado para luchar por el ascenso? Intentamos a ver si picaba Hugo, que estaba un poco fuera de la dinámica del grupo, a ver si la palabra ascenso no era tabú para él. ¿Preparado para luchar por el ascenso? Es que ya me estás metiendo, ¿no? Para que te diga que vamos... Aquí yo creo que todo se va a ver de otra forma cuando alcancemos esa barrera, ¿no? Esa barrera de los 47 a los 50 puntos que te dice que el año que viene el Elche va a estar en segunda, ¿no? A partir de ahí, pues, cada uno puede soñar y cada uno puede ir a alcanzar sus metas y sus objetivos, ¿no? Bueno, pues está en línea con el mensaje del resto de compañeros. Pero, lógicamente, también le apretábamos un poquito y le decíamos si ve plantilla capaz de luchar por el ascenso. Yo, es evidente, ¿no? Que a mis compañeros confío 100% en ellos. Les veo entrenar, les veo competir y obviamente ellos me transmiten que podemos optar a cualquier cosa. Lo primero es llegar a esa barrera que te comentaba antes, pero a partir de ahí obviamente tenemos gente con mucha calidad y creo que del paso a paso y semana a semana pues se pueden conseguir cosas. Paso a paso y semana a semana, un mensaje trillado que nos suena a todos, pero que a ellos... pues les está funcionando bien y no quieren cambiarlo. Por eso le preguntamos si la palabra ascenso es tabú en el vestuario. No es tabú, pero luego vienen los líos. Mejor ir poco a poco y seguir en esta dinámica. Esta dinámica es la que te va a tener ahí arriba. Esta dinámica es la que te va a tener ahí arriba. Lo dice un veterano ya de guerra en el fútbol profesional. Y la verdad es que, bueno, hay un dicho que aquí hemos mencionado muchísimas veces, que cuando algo te funciona, pues lo mejor es no tocarlo. La estrategia les está funcionando, pues nada, que sigan hablando de la permanencia y de llegar cuanto antes a los 50 puntos. ¿Cómo ve el partido del sábado contra el Nàstic de Tarragona? Pues el Nàstic pues es un equipo complicado en su campo, ¿no? Un equipo que está sacando muchos puntos en casa, que es un recién ascendido, pero está ahí arriba y por algo es, ¿no? Va a ser un partido como todos los de segunda división muy complicados y lo tendremos realmente difícil. La línea defensiva sin duda es una de las parcelas ahora mismo del equipo que mejor está funcionando. ¿Cómo lo está viendo? Pues eso es lo que para mí ha dado la competencia. La competitividad en un equipo es para mí el fundamental, ¿no? El momento que me lesiono yo, pues los que han ido entrando pues han estado a un nivel tan alto que no se nota ninguna ausencia, ¿no? Ahora entra cualquier jugador que entre, lo hace bien. Mira, es el caso de Caro, que hasta cierto momento no estaba entrando y así ahora para mí es un jugador en una forma espléndida, ¿no? Entonces esa competencia entre nosotros marca que el equipo vaya hacia arriba, ¿no? Le preguntamos a Hugo que cómo ve que un central se tenga que adaptar al lateral, como es el caso del que él ha mencionado, Caro. A mí siempre yo soy central. Yo por ejemplo no. Pero hay sí que hay jugadores con esa virtud, ¿no? De poder adaptarse a otras posiciones. Yo, desde mi punto de vista, yo soy central y me costaría más jugar en otra posición. Caro, en este caso, pues es un central que puede reconvertirse al lateral derecho, pero que lo hace espléndida, de una forma espléndida en las dos posiciones. La baja de Sergio León, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve también al resto de compañeros que puedan suplirle? Claro, son gente para nosotros también muy importante, ¿no? Está claro que el peso del gol hasta el momento pues lo ha tenido Sergio, pero obviamente el nivel del resto de delanteros es alto y veremos, ¿no? Este sábado si Sergio no puede estar, pues ahí tienen que estar ellos y demostrar el nivel que tienen y aportar esos goles que hacen falta también. ¿Se puede notar la ausencia del Pichichi del equipo y de segunda división? A cualquier equipo le sacas al jugador que está de cara a gol más afortunado, pues obviamente lo notas, ¿no? Es un jugador importante para nosotros, pero obviamente 100% y total confianza en los que entren. Y también le preguntamos sobre la transformación que ha sufrido el equipo de ser uno de los más goleados en las primeras 8 o 10 jornadas, sobre todo a raíz de esas dos goleadas en las que encajó 8 goles en una sola semana, en dos partidos consecutivos, en Palamós contra el Llagostera y luego aquí en casa contra el Mirandés. Y ahora, pues por ejemplo, ahí está como muestra un botón esos últimos 4 partidos donde el Elche no ha encajado ni un solo gol. ¿Cómo explica esa transformación del equipo? Sí, bueno, la verdad que en un inicio sí que manteníamos bastante la línea defensiva, ¿no? Fueron dos partidos, creo recordar que fueron 2-4-1 o 4-0, y eso nos marcó, ¿no? En ese momento nos marcó, pero ahora mismo a nivel defensivo el estar 4 jornadas en esta competición sin encajar es algo muy, muy importante, ¿no? El trabajo el día a día del cuerpo técnico, yo creo que ellos desde el día a día nos enfocan sus intenciones que tienen el domingo, esa presión avanzada, ¿no? Y desde intentar inculcar a tus jugadores, ¿no? que desde el primero hasta el último pues que intenten defender y creo que el trabajo del colectivo se está viendo ahí, ¿no? Y para terminar, quería pues mandar agradecimientos a todos los que, bueno, han hecho posible esta pronta y rápida recuperación. Agradecer expresamente a los 3 fisios, tanto a David como a todos los fisios, a los recuperadores, a la gente que ha estado cerca mía y que han sido piezas claves, ¿no? Que son extraordinarios. Creo que tenemos aquí algo muy, está muy por encima, creo que el nivel que puede ser segunda división.

pues es sin duda cuanto menos paradójico que el club, o en este caso, perdón, el club no, la fundación, no tenga la misma visión que en realidad el que es su dueño, que es el IVF. Bueno, el Consejo de Administración, recordemos que aprobó en enero, y además tiene su lógica, la propuesta de ampliación de capital de 1.361.000 millones de euros, bueno, 1.360.000 euros, a la que el IVF se ha opuesto. Entonces, los responsables del club, o sea, el Consejo de Administración, expresó su confianza en convencer a Manuel Illueca, director, de la conveniencia de aprobar esta operación, porque el club tiene un compromiso con los empresarios y aficionados que aportaron dinero en su día para salvar, el día 31 de julio, el descenso, otro descenso administrativo que al final no se materializó, a Segunda División B. Los argumentos, es que las dos partes tienen razón, o su razón. Los argumentos del IVF para no permitir la operación, yo creo que son muy claros. El instituto tiene pignoradas unas acciones que suponen la mayoría del capital social y su intención es que la fundación venda esa participación para pagar, en la medida de lo posible, los 14 millones de euros que debe la fundación al organismo dependiente de la Consellería de Hacienda. La ampliación de capital a la que la fundación no acudiría por falta de fondos supondría diluir su participación y perder la mayoría en el capital del club. En concreto, quedaría, si se ampliase la, si se aprobase la ampliación de capital, el paquete del IVF quedaría diluido en un 37%, lo que lógicamente haría más difícil vender ese paquete accionarial. Un empresario, un mecenas, un grupo inversor que se precie, no va a comprar, no va a invertir una serie de millones en un club que no puede manejar. Peter Lim no hubiera entrado en el Valencia si no pudiera dirigir él el Valencia y tomar él las decisiones importantes. Esto yo creo que lo entendemos todos. Por eso, el IVF, y además lo entiendo, lo que quiere es vender el crédito, quiere recuperar el máximo de dinero. El IVF, según el IVF, la prenda sobre las acciones de la fundación obliga a esta a no aprobar ninguna operación que suponga reducir la participación accionarial. Recordamos que el IVF avaló en su día a la fundación para que mediante un préstamo capitalizara el club, igual que hizo con el Valencia, el Hércules y el Levante. Y esto le ha supuesto sanciones al IVF por parte de Bruselas. Y por eso el IVF ahora mismo no está dispuesto a muchas cosas de las que le ha ofrecido el club. Cuando estuvieron el otro día, el presidente, el secretario general, reunidos con Manuel Illueca, le propusieron como fórmula de pago el Estadio Martínez Valero, que está valorado en 52 millones de euros. Y el IVF lo que quiere ahora mismo es pasta gansa, dinero contante y sonante. ¿Que prefiere vendérselo a empresarios ilicitanos? ¿Que el capital sea ilicitano? Sí. Yo creo que el IVF es de la Comunidad Valenciana, Elche es de la Comunidad Valenciana, y aunque parece que no les importamos mucho, hombre, yo creo que sí tienen la sensibilidad suficiente como para entender que es preferible que el Elche esté dirigido y manejado por gente que es de aquí y que tiene un sentimiento. Otra cosa es que no son tontos y si les llega una oferta formal interesante, ellos lo que quieren recuperar es el dinero. En esas estamos. Veremos qué va a suceder. Hoy hay reunión del Consejo de Administración, hoy miércoles a las 6:30 de la tarde, y mañana jueves a las 6 se reúne el patronato de la fundación. Los patronos que en teoría, y solo en teoría, deberían ser la voz autorizada del IVF. Al final, lo normal es que esa ampliación de capital no salga adelante porque el máximo accionista, el accionista mayoritario, que es el IVF, no te deja, no quiere. Otra cosa es que el club lo lleve adelante. No creo que sea bueno ir contra el máximo accionista, sobre todo porque, aparte de que lo es, tenéis que seguir negociando y yo creo que la mejor manera es llevarse bien. Hablando de reuniones, todo enfocado de cara precisamente a la Junta General de Accionistas del próximo martes, ayer los dos colectivos que pasan por aglutinar muchas de las acciones de pequeños y medianos accionistas a través de la sindicación y que son opositores a bueno, todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos e incluso al actual Consejo de Administración, no a todo el Consejo, pero sí a algunas de las cosas o decisiones que se están tomando. Ayer el secretario general, Juan Pascual, se reunió con ambos colectivos, con la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, que por cierto mañana, jueves, tiene a las 8 una asamblea en el Centro de Congresos Ciutat d'Elche, donde bueno, invitan a asistir a esta reunión a todos los aficionados del Elche que quieran informarse de su proyecto, el proyecto Regeneración, que ha realizado para el Elche. Escucharán allí la opinión y las ideas de los asistentes que consideren interesantes y seguirán recogiendo delegaciones de voto de cualquier accionista que quiera delegarlas en ellos mañana a partir de las 5 en el mismo centro de congresos. La asamblea es a las 8, 3 horas después de que se abra esa posibilidad de delegar acciones. Y también estuvo la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, pues para dejarles claro cuáles son las intenciones, qué es lo que piden, qué es lo que exigen, que ya lo sabemos todos, y pues de alguna manera pedir transparencia, datos, números. Juan Pascual nos decía hoy que ha estado con ellos y que va a volver a estar el lunes, que quiere al máximo transparencia para darles todos los datos que sean necesarios. Precisamente sobre el tema del Instituto Valenciano de Finanzas, esto es lo que siguen pidiendo y exigiendo los representantes de estos dos colectivos, fundamentalmente que no haya consejeros de las anteriores directivas, y ya todos sabemos que hay dos, y actuales consejeros que tienen conflicto de intereses. Así lo reflejaban precisamente Salvador Mas y Joaquín Torres en nuestros micrófonos. Personas que representen y vayan a negociar el Instituto Nacional de Finanzas no tengan nada que ver con lo que ha acontecido hasta ahora. Y eso es por eso pido altura de mira, porque apartarse en este momento de esta situación podría ser muy beneficioso, porque los tiempos apremian. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, es que tengo todo el tiempo por delante. De todas formas, hay que ir partido a partido. Y hay un partido antes del UEFE que es la Junta. Y entonces sí, yo creo que, claro, hay que ir a este. Claro, hay que centrarse en este partido. Precisamente es lo que yo te quiero decir. Habrá que pedir que si no se van, habrá que pedir otra vez más que se vayan, habrá que insistir Evidentemente fallecer. La Junta es la que va a discernir si podemos ir a hablar con el Instituto Valenciano de Finanzas. Porque si todo es la continuidad de lo que hay en el Instituto de Valenciano de Finanzas, lo van a recibir por educación, sí, pero hasta ahí. Pero poco más. Pues queda claro, por tanto, cuál es la opinión y la exigencia que ya le han transmitido al secretario general y que no me cabe ninguna duda que le van a seguir transmitiendo el próximo lunes y me imagino que en la próxima junta de accionistas del martes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Más deporte a las 7 con Eloy Licerán en el remate. Yo os espero como siempre mañana en otra edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.